¿cómo están? Yo soy Roy y sean bienvenidos a un programa especial por parte de Metal Corrosivo y el programa Heavy Blood. Yo soy Roy Camos, el especial de Heavy Blood al Día del Amor. Así es, señores, y empezamos este podcast con una super mega banda que tiene una balada, yo creo, de las más importantes de la escena del rock en toda la escena mundial. Ellos son Guns N' Roses con este super mega tema, una versión en vivo reciente de November Rain. Ok, bueno, pues ahora toca el turno de un grupo mexicano. Ellos son Isis y esta se llama Por Tu Amor. Pues aquí tenemos un tema ícono del rock mexicano, ¿no? Isis, Por Tu Amor. Y pues bueno, sean bienvenidos a esta edición del Día del Amor de Heavy Blood. Ya teníamos rato de no hacer Heavy Blood, así que síganos en Twitter como arroba Heavy Blood Radio. Así es donde nos van a encontrar en Twitter, que es la única red social que manejamos con este podcast y este en vivo, porque estamos totalmente en vivo, señores, por medio de la señal de Metal Corrosivo BR Radio. Así que estoy totalmente contento porque pues estamos aquí en vivo con todos ustedes. Yo soy Roy de Metal Corrosivo y estoy muy contento de tener esta oportunidad de generar un podcast totalmente de rock romántico. Y pues ya vienen más rolas, algunas recomendaciones personales. Y ya saben, amen un buen a su familia, amen a sus parejas, a sus animalitos, a sus compañeros de trabajo también. No, a sus animalitos, compañeritos, los que tienen en casa, sus cuyitos, sus conejitos, sus perritos, sus gatitos, sus lagartijas, sus iguanas, sus peces, todos los que los acompañan en casa, ámenos. Es el día del amor en general. Ya sabemos que la pinche mercadotecnia nos vende eso de la pareja, porque realmente es lo que vende, pero realmente es el día del amor y la amistad. Amen a sus compañeros de trabajo, regálenle un chocolatito al poli, ¿no? O a la poli, que siempre los ve en el metro y que tienes la oportunidad de saludar. ¿De qué onda, poli? Te ve diario, ida y vuelta, ¿no? Cuando vienes y vas de la chamba, regálale un pinche chocolatito a la poli, al poli. Saluda al cuidacoches. No sé, hay que darnos amor, mucho, mucho amor. Pero bueno, pero la siguiente canción no es referente a esto. Es referente al amor que puedes tener con tu pareja, no importa el sexo. Y pues bueno, a ver, déjenme checar dónde anda por acá. A ver. Exacto, ok. Acá en el fondo tenemos a una banda chilena llamada. Estoy equivocado yo. Se llama Tribulet. Y con el tema New Horizon es con el que vamos a cerrar, que es un tema que tiene que ver mucho con el amor, pero no tanto el amor a la pareja, sino más a la vida. Entonces, pues nos vamos a referir con la amistad, el amor y todo tipo de amores, ¿no? Entonces, pero mientras, vamos a escuchar a mis carnales de Cranium con este rolón llamado Dame tu ropa, que viene muy bien, ¿no? Para el Día del Amor, para aquellos que vayan a estar, pues en algún lugar a solas con su pareja. Yo creo que para que calientes motores, puedes ponerles este rolón. Contener de ambas tan hermosas me las quisiera comer. Acércate, anda, deja que te toque. Permítame que, sin comprar si eres real, déjame que tus labios está en derroche. Atrévete y no te arrepentirás. Bésame. Dame tu ropa. Tu pecho me toca, suave y firme es tu piel. Son tus nalgas lo que me hace enloquecer. Que tus piernas me sofoquen. Relájate, ya no te resistirás. Sorpréndeme, que no puedes tu llegue un toque. Abrázame, cuando quieras terminar. Acaríciame. Muévame. Quiero gózame. Tócame. No te me hagas una loca. Bésame, que tus labios están de noche. Atrévete y no te arrepentirás. Bésame. Ok, bueno, ¿qué? Creo que por ahí tuvimos broncas con el tema de Cranium. Se nos andaba rayando el disco. Vean que les voy a comentar que este tema viene de su disco físico, Igual y por ahí brincoteó la aguja. Ok, bueno, les comento, este programa, vuelvo a repetir, está siendo emitido totalmente en vivo. Hoy, 14 de febrero, un saludo a toda mi familia, a mi hijo que está atrás de mí limpiando la cama. Me está haciendo el quehacer, el güey. Ok, estamos en la cabina de Metal Corrosivo, ya saben, su casa, mi casa, haciendo el en vivo, señores. Y pues mi hijo me echa la mano a hacer la limpieza antes de que llegue su hermosa madre, a quien le mando un fuerte abrazo y un saludo, mi esposa, quien pues ya le tengo su regalo ahí escondido. Ok, bueno, vámonos corriendo. Propuesta, o en este caso, canción propuesta por su servidor. Acá está. Esta es del señor, uno de los cantantes que más me gustan en la escena del metal mundial. Afortunadamente latinoamericano, el señor Eduardo Falaschi, ex cantante de la banda Angra y ahora con una carrera en solitario súper importante. Chéquense qué rolón, es increíble este tema, se lo recomiendo mucho, disfrútenlo. Listen. señor Falashi ha tenido la oportunidad, ha tenido las ganas, la fuerza de conllevar una carrera súper importante dentro del rock de su país, pues tan solo abriéndole a... O sea, él en su proyecto solitario no lo hace ni con Angra, le abre a Motley Crue, a Def Leppard en Brasil. La verdad, Angra prácticamente despide a Falashi por una muy mala interpretación vocal en el Rock in Rio 2010. Y la verdad se les fue la ¿cómo llamarlo así? Pues la mejor voz que pudieron haber tenido para grabar más discos. Falashi ahorita está en un momento importante de su carrera. No es el mejor cantante, porque no, ya casi 50 años de vida, pero realmente sí está haciendo un trabajo importantísimo dentro de la escena local de Brasil e internacional, porque realmente este compa no deja de trabajar, es un incansable y una estrella del rock en Brasil importantísima, y de Latinoamérica, por supuesto. Ojalá venga a México con su disco Veracruz en su tour, que por ahí dicen que su tour fue hecho con un tráiler y no sé qué tanto. En una entrevista menciona que fue una inversión sumamente grande, pero pues ahí está hablando de una persona que sabe que invertirle a la industria de la música siendo una estrella de ese tipo trae frutos, y ahí está el ejemplo. Yo veo a Falashi muy por encima de Angra. Respeto mucho a la banda, pero creo que Angra ya no es Angra, ya deberían de cambiarse el nombre, hacer alguna cosa diferente, porque ya con el señor Fabio Leone, aunque Fabio Leone es uno de los cantantes más importantes del género en el mundo y unos integrantes increíblemente buenos en Angra, creo que ya la esencia se perdió totalmente. O sea, ya no es Angra, ya es una mezcla extraña, o es como tantas bandas brasileñas que podemos conocer, ¿no? Como Soulspell, Angar, suenan a esas bandas. O sea, ya no suenan a Angra, ya suenan como a esas bandas que siguieron la línea de Angra, ¿no? Como Shaman y todas ellas. Ok, vamos a escuchar de dos titanes de la música. Uno de ellos acaba de anunciar de manera personal que se retira de los escenarios, el señor Ozzy Osbourne. Es que estaba checando, si no me equivocaba, del nombre del tema, que ya lo conocen, Close My Eyes Forever. Lita Ford y el señor Ozzy Osbourne. El señor Ozzy con esta rolota. Estamos en vivo, señores, para todos los que nos escuchan totalmente en vivo por medio de la señal, la cual es metalcorrosivo.com. Pues este es el programa especial de El Amor, de Heavy Blood. Ya sabes, estamos en podcast en Twitter, @ Heavy Blood Radio. Pues esto lo vas a poder escuchar en todas las plataformas, Spotify, Anchor, va a estar en iVoox, en Archive y en Spreaker. Así que, pues yo soy Roy, quédense, vamos a escuchar a dos titanes de la música, el señor Ozzy Osbourne y la monumental cantante, guitarrista y de todo, Lita. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do with a child of tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same?

Fíjense que noté algo interesante en el tema en cuanto lo puse. Y espero que se den cuenta ustedes de algo. A ver, vamos a ver. Teníamos una bronca con la velocidad, pero aún así se escucha chido. Sin lugar a dudas, el mejor cantante de heavy metal de México, el señor Arturo Wizard. Hay muchos cantantes muy buenos en México, muchísimos, muchísimos, muchísimos, pero nunca he escuchado un cantante que hace lo que el señor hizo en los discos de Luzbel. Ningún cantante, ninguno. O sea, hay muchos muy buenos. Pudiese mencionar el de Ágora, el de Thanos, el de Animatempo. Hay cantantes buenísimos en la escena del metal mexicano, en el heavy metal. Muchos, muchísimos. Pero, no sé, nadie como el señor Arturo Wizard de Luzbel, único en el planeta. Ok, más metal en español. Ahora con un poco de Mago de Oz. Disculparán el ruido. Por ahí se filtró algo. A ver, déjenme checar. Ok, vamos a escuchar El Amor Brujo, que es parte importante del amor, ¿no? Ya ven que también existe esto del toloache, esto de la brujería para obtener el amor, que es el famoso el estar amarrado, ¿no? Que te entierran en un panteón y no sé qué tantas cosas te hacen. Tengan cuidado para los que tienen dinero, porque les hacen brujería. Y para los que se sienten embrujados con mujeres hermosas, pues yo creo que esa es parte importante, ¿no? Y en el metal tenemos mujeres muy bellas, así que yo creo que es difícil no enamorarte de ellas. ¡Oh, qué bonito verso! ¡Vámonos con el Mago de Oz, El Amor Brujo! Hey! Hola, soy Brian Martínez Escalera, la voz oficial de Metal Corrosivo Vero Radio. En Metal Corrosivo Radio escuchas programas internacionales, podcasts de rock, cultura popular, terror, política, entrevistas y te enteras de toda la escena del rock y del metal local y mundial. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias, coberturas, eventos, conciertos y mucho más. Encuéntranos en todas partes como Metal Corrosivo. Ok, bueno, me ganó Brian. Hermanito, fuerte abrazo. Espero que escuches este podcast de corazón. Ya sabes, te amo hasta Guadalajara, cabrón. Por ahí ya vamos a tener una review porque el carnalote es músico y tiene un discazo bajo el brazo, un EP donde incluyó a su nene. Ya vamos a tener un podcast hablando de su música, de mi amigo Brian Martínez. Escalera hasta Guadalajara, carnal. Él era de Ciudad de México y nos traicionó. Feliz Día del Amor para ti, tu familia, tu nene, con quien vivas, hermano. Pásenla súper bien, pasen un Día del Amor rotundo. Amen mucho. Ok, bueno, acabamos de escuchar algo de Mago de Oz, El Amor Brujo. Esta banda que creo que tienes que amar a huevo porque son muy buenos. Les echan mucho hate, dicen que ya no suenan a metal. A mí me suenan a metal muy pesado. La verdad, eso no es rock. Hay composiciones interesantes por parte de Mago de Oz. Yo creo que la evolución ha sido rotunda. Chus y compañía han hecho un gran trabajo al darle continuidad después de José Andrea a la banda Mago de Oz. Ahora con Z, la verdad, que no es mejor cantante que José Andrea, jamás lo va a ser. Pero es un trabajo excelente y aparte es una nueva cara. O sea, la verdad, se ha ganado al público y ha hecho que se divida en dos eras perfectamente bien logradas, la era José Andrea y la era Z. Más aparte, esta Tapia, no recuerdo su nombre, quien es la voz femenina de Mago de Oz, una super mega cantante. Siempre que vienen a México, que es su mejor plaza, por supuesto, para Mago de Oz, México es su mejor plaza, mejor que su propio país. Siempre que vienen a México es un gusto verlos. Y la verdad, ojalá podamos concretar entrevista próximamente con Chus, con Z, con Tapia, con quien sea. Hemos estado buscando esa entrevista con Mago de Oz. Y yo creo que este año la vamos a conseguir junto con muchas más bandas españolas que tenemos la necesidad de platicar. Queremos conocer. Ya hemos platicado con muchas bandas españolas, son unos hermanos increíblemente buenos, son bien chidos. La verdad, nos han dado oportunidad de platicar con muchos, entre ellos Lujuria, muchísimas bandas. Pero ahora vamos este año por Mago de Oz, la verdad. Tengo muchas ganas de platicar con gente de Mago de Oz, tengo muchas preguntas que hacerles. Y la verdad, me gusta mucho su música. Amamos Molinos de Viento, toda esa era que se tuvo con José Andrea, que por cierto va a venir a México en abril. Estén pendientes. Mi amigo, a quien le mando un fuerte abrazo, el gran Beto Astorga del Martillo de los Brujos, va a tener una fecha con José Andrea y muchas bandas más. Por ahí también un saludo a mi amiga Zule, la manager de Lemuria y Raptor, quien también va a tener chamba ahí con José Andrea. Entonces, pues, felicidades a todos los integrantes, a todos los interesados en la escena del metal en México. La verdad, estamos muy contentos de poder hablar de ustedes, aunque sean estos humildes podcasts. Es un gusto platicar con todos ustedes, aunque sea de lejitos. Ya saben, este es el programa especial por parte de Heavy Blood, este podcast que ya tenemos desde hace 3 años. Búscanos en Twitter, @HeavyBloodRadio. Yo soy Roy Camus, @RoyCamus en todas las redes sociales. Y @metalcorrosivo en todas las redes sociales. Vamos viendo, esta no necesita presentación, es un hitazo de una de las bandas que regresó con Tubo, con un nuevo álbum, pero tienen este tipo de canciones que no necesitan presentación. Skid Row. Ok, vamos a bajarle acá al fondo. Tengo un desmadre aquí de ruido. ¡Qué rolón! Ah, cuando se pone sabroso el pedo acá de estar escuchando rolones de este tipo, obviamente le empiezas a subir a todos lados porque está muy bueno el show. Ok, vamos a escuchar un tema que creo que si te gusta no solamente el hard rock y el heavy metal, sino que te gusta una propuesta fresca y bien hecha, yo creo que te gusta esta rola. Es un rolón. Bienvenidos al especial del Día del Amor de Heavy Blood. Yo soy Roy Camus. Toda la fiesta se va a filtrar un buen de ruido, pero qué rolones, ¿no? Nos emocionamos un buen con Speedwagon, esta mega bandota del cantante. Ay, ¿cómo se llama este compa? Que es de Steelheart, el de She's Gone. Qué buen cantante. Que aquí dudo, ¿eh? Por ahí decían que este ex Yngwie Malmsteen, Jeff Scott Soto, grabó algunas voces y otras. Este Halobetich, no me acuerdo cómo se llama el cabrón, el de Steelheart, grabó otras, pero bueno, creo que aquí sí es él. Pero bueno, ahora toca el turno de México, por supuesto. Hace rato estaba hablando de Ágora y pues ahora toca poner este rolón, Bajo un cielo gris, de la banda Tercer Acto, que es la banda que sacó a la luz al cantante de Ágora, Eduardo Nat Contreras. Y pues este es un rolón muy buena para este especial del Día del Amor de Heavy Blood. Ya casi nos vamos. Nos quedan... A ver, esperen. Ok, nos queda una rola más. Así que nos vamos con esta Bajo un cielo gris de tercer acto, comercialito, y regresamos a despedirnos, porque nos vamos a despedir con un rolón de una banda legendaria de un disco no muy famoso. Entonces, pues ahí vayan pensando a ver cuál es. Mientras, vámonos con tercer acto. Tema este de iba a ser de super tercer acto de tercer acto. Super Son es una banda que a mí me gusta mucho. La verdad, yo conocí primero a Ágora, pero yo ya había visto al señor Nat Contreras, porque aunque ustedes no lo sepan, el señor salió con esta banda en el programa de televisión super mega longevo llamado Siempre en Domingo. O sea, el señor Nat Contreras ya lleva trabajando muchos años en la escena del rock, y la verdad, pues aplaude. Ok, bueno, vámonos corriendo. Les dije que nos despedíamos con una rola más, pero no, los engañé. Vamos a escuchar esta de los chilenos, Tribolet. A ver, espérame. Ahí está. Es buenísima, disfrútenla. Se llama New Horizon. Stellar map to our souls. Tribulet son una de esas bandas latinoamericanas que a mí me volaron la cabeza cuando los conocí en 2016. Este tema llamado New Horizon me fascina. Y si hablamos de cosas sentimentales, si hablamos de cosas personales, de a veces sentirnos tristes, esta es una de esas canciones que me ha levantado el ánimo y me ha ayudado muchísimo en querer ser una mejor persona día con día. Y eso es también algo importante. El Día del Amor no solamente es hablar o estar, sino también quererse a uno mismo, quererse a uno mismo. Entonces, pues, New Horizon es una de esas canciones que me enseñaron a amarme a mí mismo y siento algo muy bonito en el corazón cuando escucho esta canción. Es un tema que se los dejo a ustedes con todo mi cariño, mi afecto, mi pasión y mi amor a la música de una banda latina de Chile, los señores de Tribulet. Vámonos con esta y con esta me despido. Yo soy Roy Camus de Metal Corrosivo. Ya saben, Heavy Blood edición 14 de febrero, edición Día del Amor. Vámonos con I Won't Cry For You de Black Sabbath en las voces del gran Tony Martin, del último disco de Black Sabbath con Tony Martin llamado Forbidden. Yo soy Roy Camus, bienvenidos sean a este podcast y apenas tienes la oportunidad de escucharlo ya en este cierre y lo estás escuchando totalmente en vivo por parte de la señal de Metal Corrosivo VR Radio, pues sea bienvenido a la transmisión, quédate, vienen más programas, vienen más cosas, y si lo estás escuchando en su versión recalentada, ya sea en Spotify, en iVoox o en todas las plataformas que le subimos, pues gracias por quedarte un ratillo conmigo. Yo soy Roy Camus, ya sabes, en Twitter arroba Heavy Blood Radio y en Twitter arroba Roy Camus, así como en todas las redes sociales arroba Metal Corrosivo. So you lie awake and think about tomorrow, and you try to justify the things you've done. There's no one here to hear your tears falling. When you turn around, you find out that you're the lonely one. And it feels like someone's treading on your shadow. And you always thought that so